Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El teléfono es un invento maravilloso, pero puede generar cierta ansiedad. A veces estamos pendientes de una llamada que nos llega y nos preocupamos. Nos avisan que nos van a llamar luego de una entrevista de trabajo y miramos el teléfono esperando que suene. Y como nunca sucede, nos angustiamos. Cuando salen de viaje y prometen que al llegar van a llamar y se olvidan, nos preocupamos. Ellos se están divirtiendo, pero de este lado de la línea, sin saber qué está pasando, la cosa es distinta. Siempre necesitamos respuestas. No hay nada peor que el silencio, sobre todo cuando tenemos un problema. Es doblemente doloroso sufrir por algo y no poder contarlo. La tristeza se hace peor, la vida se hace más dura y las fuerzas te abandonan. Necesitamos de alguna respuesta. En la Biblia leemos que David sabía mucho del tema. Él era un experimentado en esto de la angustia. Toda su vida la pasó con desafíos. Tuvo periodos de tranquilidad, pero tuvo muchas tormentas que soportar. Ya sea de pastor, de jefe del ejército, de proscripto de la justicia, de rey, de exiliado o de padre, siempre tuvo días de soledad y tristeza. Días en los que no veía esperanza, no veía solución, no veía salida ni ayuda posible. En esos momentos era cuando con más fuerza llamaba a Dios y le pedía ayuda. Cuando peor se sentía era cuando más llamaba al Señor Todopoderoso. Y su experiencia puede ser la nuestra. David nos dice que Dios responde. En su soberanía, Dios es demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado eterno como para atender las pequeñeces que nos pasan, nos parece a nosotros. Sin embargo, Él siempre dedica tiempo para escucharnos y respondernos. Nunca está demasiado ocupado, nunca nos deja para después. Dios siempre escucha y responde. A veces la respuesta no es la que deseamos, ni en el tiempo que lo queremos, ni en la forma que esperábamos, pero Dios siempre responde. Cualquiera sea tu inquietud, no dejes de hacer tu llamada al cielo. Dios escucha y siempre responde. Finalmente, recordemos lo que dice el Salmo 120. Cuando estoy angustiado, llamo al Señor y Él me responde. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.